proyecto plantea justamente despenalizar y sacar del Código Penal esto como un delito para transformarlo en un problema de salud pública, en un problema de debate de equidad social, como te decía, y de derechos humanos. Plantea la legalización hasta la semana 12 para que pueda realizarse esta práctica en los hospitales públicos, en las obras sociales y en las clínicas privadas. Esa es como la base fundamental de este proyecto. Plantea también que si algún médico, algún profesional de la salud tiene objeción de conciencia, puede hacerlo, pero no así la institución, ni nadie, ni ningún establecimiento de la salud pública.